pasó martillando un tacón y de tanto trabajar rendido quedó y se durmió. Con le daré Simón todo mi querer.